Mira, la iniciativa nació en, bueno, en el 2010 y bueno, ya vamos por la novena edición. Surgió por la necesidad, por un lado, de desmitificar la palabra político, porque tenemos muchísimas películas que por ahí están en las salas comerciales, ya sea comerciales como no independientes, y uno no toma conciencia de que todo es político en la vida. Entonces, de ahí surgió la idea. Y al mismo tiempo, bueno, tenemos unos cineastas muy fuertes, una producción muy fuerte de cine político. En este momento está en Buenos Aires Miguel Littín, que es uno de los uno de los primeros y los más fuertes realizadores de cine político. Está como jurado en el festival. Y bueno, el festival empieza hoy a las 3 de la tarde. En realidad a la 1 de la tarde que va a estar Miguel Littín en un conversatorio en la Universidad Nacional de las Artes, en la calle Salguero. Y después empezamos a las 3 de la tarde con, bueno, este año el lema del festival es por una democracia plena, sin noticias falsas ni guerras jurídicas. Y comenzamos con la película El Camino de Santiago de Tristan Bauer, que, bueno, justamente es una de las de los problemas fuertes. Es la cuestión de noticias falsas, que hasta ahora no se sabe qué es lo que pasó con Santiago. Sí, bueno, perdón. Sí, un poco ahí me llamaba la atención también en esta presentación del catálogo del festival, esta definición por sacarle, digamos, este mote, si se quiere, raro, entre comillas, a la categoría de cine político. ¿Hay ahí como no una definición acerca de lo que sería el cine político desde el festival, no? Desde la propuesta del festival. Sí, hay. En realidad, para nosotros, en realidad, todo es político. Claro. Pero bueno, evidentemente hay, digamos, en el festival tomamos ciertas películas que nos parece que son más atinentes para el momento, o, de acuerdo a la calidad, y se hace una preselección. Pero por otro lado, o sea, ya sea que se, o sea, donde la sociedad toma el rol del poder político o el rol político falla con respecto a la sociedad. Y esas son un poco las distintas películas que hay en el festival. Y por eso te decía lo del Camino de Santiago, está la película también, empezamos con Octubre 23, que es una película sobre, digamos, desaparición de chicos de la de una escuela secundaria. Sí. Y que cuentan un poco los alumnos de ese momento, los que sobrevivieron, cuentan un poco las distintas situaciones que tuvieron allí. El festival, por otro lado, bueno, se hace en varias sedes. Este año no tenemos el Gomón, no nos han dado el Gomón, después de 8 años que teníamos la sede del Gomón. Uh-huh. Pero bueno, estamos en el Cultural San Martín, en APSE, que es un sindicato, y en la Biblioteca del Congreso, que siempre estamos desde el primer año allí. Y este año tenemos una sala nueva, que es la sala del Centro Cultural de la Ciencia, en la calle Godoy Cruz y Paraguay. Es una sala muy linda, el complejo es muy, muy lindo, que ahí tenemos solamente los sábados. Ah, ahora, bueno. Y justamente, perdón, te quería preguntar acerca de eso, ¿no? De quiénes apoyan, digamos, la iniciativa de este festival, sobre todo teniendo en cuenta también las políticas de vaciamiento que ha habido, ¿no? En torno al campo audiovisual en el cine argentino y, por ejemplo, en la inauguración del último Bafisi, ¿no? La convocatoria que se realizó afuera, puertas afuera, para denunciar, digamos, este tipo de financiamiento tanto de los festivales como del campo de la producción audiovisual en Argentina. Sí, nosotros, por ejemplo, o sea, este año no tenemos el Gomón, o sea, surge también de este tipo de situaciones. Dicen, o sea, aparentemente es porque se estrenan muchas películas argentinas. Uh-huh. Pero bueno, hay otros festivales que sí están en el Gomón. La cuestión, nosotros el festival, digamos, lo hacemos a mucho pulmón, nos apoyan varios sindicatos, nos apoyan varias empresas o varias productoras también que nos apoyan y hacen que este festival pueda funcionar. Hay muchísimas películas argentinas, muchas, de estrenos mundiales y demás, y eso fue lo que un poco nos extrañó, que no nos dejaran estar en el Gomón, no nos dieran el Gomón, debido a esto, ¿no? Que nosotros tenemos prácticamente este año casi el 50% de la programación es de películas argentinas. Sí. Sí, decime, Tamara. Sí, no, justamente te iba a preguntar un poquito acerca de eso, acerca de, digamos, cómo se selecciona la programación, si es una convocatoria abierta, y me llamó, digamos, también la atención de eso, que, y es más, digamos, por lo que estuve viendo así, es, digamos, mayoritariamente son documentales, que hay una producción impresionante de documentales también acá en Argentina. Sí, la verdad que es muy fuerte la producción. Nosotros tenemos este año, pusimos una sección nueva que es la sección estrenos argentinos, estrenos mundiales, que bueno, algunos han quedado, hay algunos que también dentro de otras temáticas también son estrenos mundiales. Tenemos creo que 12 estrenos mundiales en una sección específica, y bueno, hay una producción de documentales muy fuerte y cada vez el documental es más, se perfecciona más, digamos, y toma mayor identidad. Es como que fue y vino, ¿no? O sea, al principio tenía una identidad política muy fuerte el documental, tuvo momentos en los cuales, digamos, no fue tan fuerte y tan intensiva, digamos, como en estos momentos, pero a nivel latinoamericano muy, muy fuerte. O sea, tenemos muchísimas películas también brasileras, que la verdad que este año tuvieron una producción maravillosa. Nos costó muchísimo tener que seleccionar 2 películas de Brasil. Y bueno, tenemos, mañana empieza un seminario de justamente del cine latinoamericano en general, y cómo, digamos, cómo fortificar las identidades, identidades locales, y bueno, todo el desarrollo y cómo está funcionando el cine documental en Latinoamérica. Y al mismo tiempo viene, ahí va a estar Pedro Zurita, que viene es un chileno, pero que vive en Estados Unidos, vive en Costa Rica también, llega hoy a Buenos Aires. Y por otro lado también viene Marta García, que ya es española, que vive en Uruguay, que es una de las editoras de Latam Cinema, que también va a estar en una charla que va a dar bastantes perlitas como para poder mover un work in progress, o sea, un trabajo en desarrollo. Bueno, todo esto hace así que, o sea, el documental cada vez, fíjate que nosotros no hacemos una sección documentales, porque para nosotros el documental es una película, o sea, la película puede ser documental, animación, ficción, es exactamente lo mismo. Sí, por ahí, digamos, esos límites no son, esos límites de género no son tan, no tan eso, digamos, tan límites. Hay nuevos horizontes y ficciones también, ¿no?, que hablan de nuestras realidades. Sí, es exactamente lo mismo, son películas. Hay películas que por ahí, hay ficciones que a veces te parece que son unos documentales, y hay documentales que a veces parecen ser ficciones. O sea, se entrecruzan un poco todas los distintos géneros actualmente para mí. Sí. Tenemos varias animaciones, inclusive, o sea, docu-animation, varios documentales, viste, el docu-animation, no, la ficción animation. Uh-huh. En realidad, bueno, hay de todo. Realmente tendrían que fijarse en la página desde hoy a las 3 de la tarde, que empezamos con el Camino a Santiago, que no se lo pierdan, que va a estar Tristan Bauer y no sé si va a venir alguna otra persona de la película. Bueno, que se fijen en la página. Nosotros este año hacemos conmemoramos los 20 años, los 60 años de Cuba y del ECAIC, y los 100 años de Santiago Álvarez y los 100 años de Evita. Van a haber, con respecto a esas conmemoraciones, distintas mesas. Va a haber una mesa, hay dos mesas que están en el mismo horario por un problema de las, ¿cómo se dice?, un problema de las personas que tenían que estar en la mesa, que se va a hacer una mesa sobre Cuba y otra mesa sobre los 100 años de Evita. Así que bueno, ¿qué otra cosa te puedo decir? No, digo, la verdad es felicitarlos también por este laburo de programación y un laburo que es necesariamente político y de debate, digamos, en estos tiempos que corren, no solamente, digamos, dentro del campo audiovisual, sino pensado, digamos, como una proyección de la vinculación del audiovisual hacia la sociedad también, esa responsabilidad, si se quiere, política. Y vi que también van a estar realizando otras actividades, no sé si querés destacar alguna de esas actividades. No. Mira, tenés el conversatorio, que es lo que te dije hace rato, el seminario, que es muy interesante, a las 11 de la mañana, empieza mañana, y después tenemos las dos mesas, como te decía, de la conmemoración de Evita y de Cuba, y después tenemos tres mesas, una mesa sobre la temática del festival, que es sobre por una democracia justa, plena, sin noticias falsas ni guerras jurídicas, que ahí va a estar el ex juez Rosanqui, va a estar Víctor Hugo, va a estar Nora Vieira, va a estar Nora Lafón, no me quiero olvidar de alguno, me parece que me estoy olvidando de alguien, el profe Romero. Y después tenemos otra charla sobre el tema de geopolítica y la agenda 2030, que es la agenda de la ONU, que en realidad hace mucho tiempo, o sea, en la última reunión, hay como una planificación que cada país se compromete a cumplir, que es de la agenda hasta el 2030, y muchos países no la están cumpliendo. Y bueno, va a estar un especialista en este tema. Van a haber, bueno, varios especialistas en el tema de esta mesa, como la de cambio climático. En la de cambio climático se hace el lunes a las 18 horas en UTE. Fíjense bien, con las salas en noticias o en búsqueda van a poder encontrar todas las actividades y como para tener ideas. Así que bueno, nosotros los esperamos con mucho, mucho, muchas ganas de que podamos hablar, nos podamos encontrar y que, bueno, que esto genere algo, digamos, o sea, esa necesidad de, no solamente para la gente que ya sabe lo que es el cine político, sino que para el resto de la gente. Había un dicho muy, una cosa que nos sucedió muy, muy interesante en uno de los primeros años en el Cine Gomón, donde llegan dos señoras y dicen, no, ¿qué es lo que hay en esta mesa? ¿Cine político? No, no, cine político no, no queremos saber nada. Y los chicos que estaban en la mesa le dicen, no, pero señora, fíjese, mire que esto, el otro, le contaba, le hablaba sobre la sinopsis, le explicaba lo que era la película, y dice, bueno, total es gratis, que eso es muy importante también resaltar, el festival es totalmente gratuito. Sí, sobre todo un laburo de difusión que es tan necesario, ¿no? Y cuando la cartelera, digamos, de los cines comerciales también no son todo. Pero te termino este tema. La cuestión es que las señoras van a ver la película y bajan y dicen, pero usted tiene que cambiar el nombre del festival. Porque la película es buenísima. Y bueno, eso para nosotros fue muy, muy importante, porque es como que justamente la desmitificación de la palabra política es muy, muy importante, es un objetivo, uno de los objetivos más fuertes del festival, y en ese momento nos dieron una pauta maravillosa. Bueno, están todos invitados entonces del 16 al 22 de mayo, si no me equivoco, corregime, la página del festival es fisip.com.ar y ahí se encuentra la grilla de programación. Ahí se encuentran todas las grillas de programación, todas las actividades, todas las películas. Si no se acuerdan, el FICIP, que me pongan Festival de Cine Político Internacional, de Cine Político, y les va a aparecer enseguida. Bueno. Así que bueno. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Clara, por la comunicación, y bueno, esperemos que eso, que se genere debate, que asista mucha gente, digamos, justamente en estos espacios que son tan necesarios hoy en día. Así es.